El Dios de Calvino cae en manos de los ateos que justamente acusan a un Dios todopoderoso que hace que los hombres pequen y luego los condena y por hacer esto lo convierte en un monstruo. Welt Durant no era cristiano, pero uno debe tomar en serio su queja de Calvino. Estaríamos de acuerdo incluso que el error vive porque es una necesidad vital. Pero siempre encontraremos difícil amar al hombre que oscureció el alma humana con el concepto más absurdo y blasfemo de Dios en toda una historia extensa y honorable, sin sentido. Siguiendo la dirección de Calvino, sin darse cuenta de la aparente blasfemia que expresa contra Dios, quien es amor, Palmer escribe: la Biblia tiene más de 100 ejemplos de pecado que Dios causó. Esta es la increíble asimetría bíblica. Dios ordena el pecado y el hombre es culpable. Nosotros no podemos comprender esto. Si todas las cosas son ordenadas por Dios, incluyendo el pecado y la incredulidad, entonces Dios ha ordenado quiénes serían los incrédulos. Es esencial establecer los datos bíblicos sobre la preordenación del pecado. Esto no es impresionante, sino repugnante a la conciencia, y es una difamación sobre el carácter de Dios. Tampoco es bíblico. Palmer cita decenas de textos que supuestamente indican que el pecado es preordenado por Dios. Por cierto, ninguno de los pasajes bíblicos que cita apoya esa horripilante tesis. James Orr, editor de la original enciclopedia de la Biblia Standard Internacional, dijo de esta doctrina que, sin una plegaria lógica de consistencia para ser aceptada por la mente humana y que está destinada a provocar una revolución contra todo el sistema con el cual se asocia. El rey James Santiago, quien había enviado una delegación al sínodo de Dort, se refirió a este infame decreto del sínodo y la decisión de ese formulario detestable, por el cual la mayor parte de la raza humana están condenados al infierno por ninguna otra razón que la mera voluntad de Dios, sin considerar el pecado, la necesidad de pecar, así como de ser condenados, siendo impuestos sobre ellos por esta gran estaca del decreto antes mencionado. Al intentar justificar esta doctrina, muchos calvinistas han respondido a mí en discusiones, cartas y en comentarios escritos al margen de los manuscritos preliminares enviados a ellos para su revisión. Dios no está bajo ninguna obligación de extender su gracia a aquellos a quienes Él predestina a juicio eterno. Por supuesto que Dios no está bajo ninguna obligación de tener que hacer nada para con el hombre. Sin embargo, como ya hemos observado, gracia y misericordia no fluyen de obligación, sino del amor de Dios. Tampoco pueden ser comprometidas en el proceso la perfecta santidad y justicia de Dios. Evaluando a un autor popular calvinista, San Holtz escribe: el resultado de la teología de Michael Ordon es que las personas no elegidas están destinadas irremediablemente al infierno, porque Dios se niega a regenerarlos. La imagen de Dios que se desprende de esto es una distorsión de su naturaleza y carácter de amor. Por lo tanto, no es de sorprenderse encontrar a Ordon escribiendo: Dios no puede amarnos directamente por nuestro pecado, pero Él puede amarnos en unión con Cristo, porque Cristo es a quien el Padre ama. Lo que esto representa es que Dios no ama directamente a nadie, a menos que primero lo regenere, ya que la regeneración es el comienzo de la unión. En otras palabras, Dios no ama a los elegidos hasta que los regenera y nunca ama totalmente a los no elegidos.